bañarme, días enteros de cama, de no levantarme. Dicen que hay que escaparme de los judiciales que quieren apañarme por emborracharme, días de peda y de cruda, verga peluda. Miro a la vez del EP que los saluda. Dicen que la verdura está de la fruta, dicen los que la fruta está de la verdura. Yo le groserías, tomar con la banda una fotografía y responderle a la prensa con puras mentiras. Ya sé que pienso que el hambre es canita, otros que la comida chatarra se rifa, y dar un buen rol a través de una gira, hasta el lujulería por seguir esta vida. Solería el lujo de la maldita. Toquín de día iba agarrando justamente.